Reporte para nuestro noticiero de Farco desde Chubut, donde a partir de este domingo se eligió una nueva conducción política para la provincia patagónica. La victoria de Nacho Torres de Juntos por el Cambio, un joven de 35 años por encima de Juan Pablo Luque de la Unidad Peronista, terminó con 20 años de gobiernos con matices peronistas. Ya pensando en el gobierno que se viene, en la gestión que se viene de parte de Nacho Torres, hablamos con la primera diputada en la lista para la legislatura provincial, Jacqueline Caminoa. En el primero de los fragmentos se refiere a por qué ganó Nacho Torres, cuál fue el combo perfecto para que lo eligieran gobernador. Mira, si vos agarrás notas viejas mías, sí, vas a encontrar que yo te decía del abandono del interior, del abandono que sí hay en la provincia, de la falta de la falta de respuesta que tiene el ciudadano chubutense, pero no tanto en las ciudades, probablemente. Por eso la cordillera fue bastante importante el triunfo. Y creo que cada uno de los pueblitos sumó al triunfo de sí, Nacho, ¿no? Porque la gente ya veía que no tenía, y acá, como lo digo siempre, no tenés un plan B para la salud o un plan B para la educación. Es salud pública, es educación pública, es ir a acudir a las instituciones del Estado. Y eso, sí, sumado al descontento por inseguridad en las ciudades, a las cuestiones que también hacen al arrastre de lo nacional, fue el combo perfecto para que sí se pudiera esta vez ganar las elecciones. Ahí escuchan a la exdiputada, quien fue electa para la legislatura a partir de diciembre de este año, Jacqueline Caminoa, quien más puntualmente sobre uno de los aspectos a los que apunta la gestión de Nacho Torres futura, tiene que ver con la recuperación de la cuenca de Comodoro de Petróleo, deprimida ante el boom Vaca Muerta. El punto, según Caminoa, es desatar las regalías que recibe Chubut por la exportación de petróleo de el pago de la deuda en dólares contraída por el actual gobierno de Mariano Arcioni. Pero lo primero que se va a hacer es defender la cuenca madura que tenemos en Comodoro, ¿no? Porque vos ahí pensás que el Golfo, todo lo que es San Jorge tiene hoy, que están mirando todos hacia Vaca Muerta. Entonces las inversiones se quieren ir a... Entonces lo que sí se tiene que garantizar, y lo va a hacer y lo va a pelear, es el tema de que las se den condiciones para seguir explotando acá y que no se pierda un solo puesto de trabajo del petróleo. Trabajar en un dólar petróleo, si es que no se unifica, depende del gobierno que haya también, ¿no? Claro. Porque también Nacho, Gustavo Mena han estado presentando alternativas para que se pueda liquidar la regalía a otro precio, que eso nos va a mejorar mucho el ingreso, pero creo que va por ahí también, ¿no? En mejorar el valor de dólar petróleo. Se termina de esta manera un gobierno de más de 6 años de crisis que no ha podido solucionar el conflicto con los trabajadores estatales, con muchos meses, años, días de clases perdidos, con conflictos que tienen que ver con la imposición, o que tuvieron que ver con la imposición de la megaminería. Bueno, en fin, Chubut decidió con el voto cambiar. Veremos si el gobierno de Nacho Torres está a la altura del cambio que pide el pueblo chubutense. Reportó para nuestro noticiero de Farco Fabricio Cardelli, de Radio Escuela Namuncurá, de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.